base de entender que a veces no vale contener el impulso y derribar. Sigo arañando el aire por crecer y llena el viento de aromas y encuentros que duerme al calor de la llama que prende el invierno y llena el cielo de aromas y encuentros. Descubrir y empezar de nuevo a atrapar el tiempo que encuentros, descubrir, descubrir y empezar.